También formo parte de Izquierda Revolucionaria y bueno, y también formo parte, con toda la mamushka, de la Jara, como decía Gigi antes, y de la Asamblea de la Comuna 4, acá en Parque Patricio, por ahora. Es un poco raro porque hay muchas cosas para decir. Yo no sé, ustedes de última vez vayan como tirando puntas. Primero que nada, es importante entender, está bueno pensar a la ciudad, digamos, como un espacio que tiene como dos funciones. Por un lado, hay un geógrafo que se llama David Harvey, que él es bastante claro, en una cosa que él dice, que es, bueno, la ciudad opera como un espacio en donde se pueden canalizar los excesos, digamos, la sobreacumulación de riqueza, digamos, de capital, que circula a nivel global. Entonces, no es raro que diferentes ciudades de repente se transformen como en enclaves donde capitalistas de todo tipo, no solamente del mercado inmobiliario, digamos, sino de todo tipo, ven una oportunidad para, a través del desarrollo de la ciudad, que puede ser tanto por el Estado a través de obras de infraestructura, que son, a fin de cuentas, desarrolladas por empresas privadas, así como también por la construcción inmobiliaria, etcétera, por la línea privada. Pero cualquiera de los dos casos, por ejemplo, Harvey muestra diferentes ejemplos a lo largo de la historia de cómo en diferentes momentos las ciudades se transformaron y fueron, digamos, como la producción de la ciudad, se fue transformando en un espacio donde el capital canaliza riquezas que necesita para poder reproducirse, estar todo el tiempo reinvirtiendo, digamos. Entonces, en ese sentido, él habla como que es una solución espacial, digamos, a las crisis de sobreacumulación del capital, digamos. Esto como línea, como margen general, como marco general para poder pensar, como me parece que está bueno poder pensar las ciudades de ahí para este agitando, digamos, porque si bien esto es una dinámica general, como que ocurre más allá de las decisiones políticas que tomen unos u otros gobiernos, sí, es como una dinámica general que también se ve acá en la ciudad. Quizás hay casos como, por ejemplo, Puerto Madero, donde es bien claro que es, bueno, un espacio en donde no había nada y de repente eso fue como claramente canalizar riqueza, canalizar, digamos, capital, qué sé yo. Acá es un poco más puntual, pero sí hay un montón de empresas, digamos, que están como en esta renovación de la ciudad, canalizando un montón de, digamos, canalizando un montón de capital y reproduciéndolo. Así que es interesante pensar como esta lógica también más privada de producción de la ciudad, más allá de que se produzcan cosas públicas, digamos, ¿no? Las ganancias son privadas. Después, más en concreto, con respecto al caso del Distrito Tecnológico, es importante ver el Distrito Tecnológico como lo plantea el gobierno de la ciudad, es como forma, se enmarca en una política de desarrollo de la ciudad, de valorización del sur, o sea, viene como a dar solución. Es como una gestión que viene a dar solución a algo que desde la década del 70 se viene diciendo sistemáticamente en los planes urbanos que hay que hacer, que es valorizar el sur, ver cómo hacer para levantar la zona sur, que nunca recibe inversiones, que en donde siempre la pobreza se reproduce. Entonces, acá aparece muy fuerte algo también que es condición, digamos, para el desarrollo urbano de la ciudad capitalista, que es el Estado generando condiciones para la inversión privada. Las empresas TICs que hoy llegan a Parque Patricios, no llegan a Parque Patricios porque se coparon, porque se dieron cuenta que era un lugar re lindo, llegan porque tienen una ley que las beneficia. Bueno, muchos de ustedes, si estuvieron en el agitando de este el año pasado, capaz que ya lo saben. Pero hay una ley de distrito tecnológico concreta que lo que hace es generar todo tipo de exenciones, pero de exenciones absolutamente a todo, durante 10 y en algunas excepciones más años a cada una de las empresas que se localizan acá. Entonces ahí tenemos una primera instrumento legal, digamos, que a uno como empresario dice, bueno, joya, ¿para qué me voy a quedar trabajando en Palermo si puedo ponerme una oficina más grande, qué sé yo, en Parque Patricios? Ahora bien, el empresario no solo necesita una condición, digamos, que le den condiciones desde el marco legal que sean beneficiosas en ese sentido, sino que también necesita un tipo concreto de ciudad, o sea, una serie de servicios concretos. Y ahí es donde aparece como la segunda pata del paquete, digamos, del Distrito Tecnológico, que son los procesos de renovación urbana del espacio público. Entonces ahí aparece el subte, digamos, no se puede pensar la erradicación de empresas privadas sin garantizar esa accesibilidad, que igual de por sí siempre es buena. Digamos, este es un barrio pericéntrico, o sea, en realidad tiene un montón de líneas de colectivos, tiene estaciones de tren, un montón de cosas, pero hay algo hasta simbólico de llevar el subte, lo mismo que con las bicisendas, las ciclovías. Son una serie de intervenciones que, más allá del uso material, concreto o no que tengan, son como condiciones necesarias para generar también la idea de que este barrio se suma al resto de la ciudad deseada, digamos. Entonces, que las bicisendas lleguen al centro y lleguen a la zona norte de la ciudad, que el subte conecte con otras partes de la... digamos, que llegue a Parque Patricios el subte, qué sé yo, son una serie de líneas que van generando como condiciones mucho más de atractividad, digamos, mucho más propicias para las inversiones en concreto y también como ideológicamente, digamos, como de que el barrio de repente aparece en el mapa, digamos, ¿no? Aparece en el mapa, estamos pensando con la cabeza de los empresarios, etcétera, ¿no? Aparece como posibilidad que antes de todas esas inversiones no hubiese aparecido. Y bueno, nada, lo que por ahí resulta interesante, hay 10.000 millones de cosas para decir. Bueno, hay otros ejemplos. Este edificio, digamos, que es totalmente disruptivo, ni siquiera lo digo con una connotación necesariamente negativa, pero digo, es totalmente disruptivo, no tiene nada que ver con el tejido original, pero sí tiene mucho que ver con la imagen que se le quiere dar al barrio, digamos. El Instituto Tecnológico viene asociado con la ciudad verde. Este es un edificio inteligente y un edificio verde, qué sé yo, tiene techos verdes, está hecho como con unas tecnologías muy de la línea verde europea, digamos, de lo que tiene que ser ahora la construcción arquitectónica. Y lo más importante es que está hecho, digamos, fue hecho por un arquitecto que es un arquitecto marca, digamos, un arquitecto reconocido a nivel internacional, se llama Norman Foster, y es un tipo que es reconocido, digamos, es como que genera íconos, digamos. Entonces, no es casual que para poder valorizar y poner en el mapa, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, Parque Patricios, se eligiera esta estrategia de monumentalidad, diría, no sé, Jordi Borja, por ejemplo, para pensar el caso de Barcelona, como esto, para generar una, bueno, tiene como una, edificios marca, digamos, como una especie como de identidad en relación con lo tecnológico, con lo moderno, con lo que sé yo. Así que, digamos, si hay algo que el Distrito Tecnológico tiene, por lo menos por lo que yo además estudio este lugar, ¿no? Pero lo que tiene es un grado de coherencia enorme. O sea, digamos, es como un proyecto que tiene un montón de coherencia. Uno ve como que puede ser cosas disruptivas, pero como que todo tiene que ver con todo. ¿Frenamos un poquito? Sí. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Para qué? No, no, está bien, no, solamente para adaptar a lo que están haciendo. Una actividad. ¿Una actividad? Sí. Gracias. Wow. Bueno. Los cambios del barrio. Ya averiguaron. No tenemos mucho. No. Bueno, ellos también son un nuevo artefacto urbano. Porque no estaban, digamos, y llegan. La Policía Metropolitana puso su sede allá. Entonces, Jefatura y Policía Metropolitana son como dos grandes instituciones. También forman parte de esta misma idea como de generar, digamos, de valorizar. Y por ahí, digo, para no extenderme, capaz que si quieren después digo algo, me dicen algo más y yo digo algo más, pero una sola cosa que me parece que es hiper significativa que tiene que ver con la forma en la que el gobierno de la ciudad, no solamente el gobierno de la ciudad, sino también cómo se piensa la planificación urbana, digo, estratégica, incluso a nivel otras ciudades, porque además ninguna de estas ideas se le ocurrió a esta gestión, digamos, sino que en realidad viene de un proceso que desde la década del 80 se viene dando en otras ciudades del mundo que fueron tomadas como... fueron tomadas como ejemplo, digamos, y todo esto se trajo de otro lado. Nada es, digamos, de acá. Es esta idea de la idea de valorización. ¿En qué? ¿Valorización qué? ¿Qué significa valorizar la zona sur? Cuando uno habla con los vecinos de acá es muy difícil encontrar que alguien te diga, no, la verdad que no me gusta, odio que el parque esté... O sea, la gente en general te dice, está bueno que haya llegado el subte, está buenísimo porque el parque ahora está más lindo. Y sí, tiene rejas, pero bueno, por lo menos está lindo. Veo que hay más policía en las calles. Hay un montón como de cosas del sentido común. ¿Cómo? Decía que se viene a entrevistar. ¿Sí se viene? ¿Cómo? Bueno, dale, te hacemos entrevista. No tenemos más. Lo que pasa es que igual hay que ser muy fino en la crítica a la lógica, porque todo lo que vos contaste hasta ahora, desde el punto de vista de la gente. Exactamente. Que no conoce a Javi, ponele. Exacto. Son dos cosas muy buenas. Totalmente. Pero muy buenas. Aún la reja, porque estoy a favor de cómo lo vemos. Por otros motivos. La gente está muy contenta con el parque porque está más limpio, está más ordenado, con el subte. Está todo bueno. Entonces la crítica tiene que ir un poquito más de fondo a las consecuencias y a la lógica implícita. Y ahí es donde hay que ajustar, hay que afinar. Exacto, para mí eso es clave, por ejemplo. O sea, de ninguna manera vos podés ir como a subestimar o a, digamos, esto es. En concreto, digamos, hay un montón de... Después se pueden criticar de mil cosas, porque también, como bueno, no fue, digamos, el barrio no se sentó a decidir en asamblea qué cambios querían. Vinieron y los pusieron. Entonces también podría ir desde el lado de la participación. Hay un montón de críticas, pero es cierto que es muy difícil de construir, digamos, y que la gente vea de primera cuáles son las consecuencias. Pero por eso quería cerrar como con esta idea de qué significa valorizar una zona. Bueno, en términos del mercado... Valorizar implica que aumente el valor. O sea, dicho rápidamente, que aumente el valor significa que sea más caro. Entonces, esos son procesos. Por eso nosotros tememos, digamos, que esos son procesos que, digamos, que sea esta contradicción en donde cuando el Estado llega a dar cosas, a mejorar, a levantar un barrio, también está generando condiciones materiales para el aumento del valor de la tierra. Entonces. Ahí es donde aparece, bueno, ¿quiénes pueden pagar esta nueva ciudad, estas nuevas transformaciones? Porque por algo el sur estaba abandonado, digamos. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Por qué el Estado de repente se acordó de Parque Patricios? ¿Para levantar la zona sur o por, o, digamos, entonces, o esto? Yo creo que es una rediscusión que ni a palos es lineal y en ese sentido lo que vos decís para mí es clave para sentarse a discutir y sobre todo para poder intervenir. Porque para poder intervenir en el sentido común, digamos, y organizar a los vecinos, tiene que estar muy claro qué es lo que puede pasar. Porque si vos tenés un proceso de renovación que no tiene expulsión, es más difícil criticarlo. El problema es que en general la historia cuenta que todos los barrios en donde se dieron estos procesos son barrios que terminaron elitizándose, digamos, que terminaron, digamos, aumentando el costo de vida y... generando que los que no podían pagarlo siguieran yendo y se corría la frontera. Entonces, suponiendo que el gobierno de la ciudad lograra la equitatividad del valor del suelo, lograra que la zona sur y norte valieran lo mismo, esa equidad territorial no tiene un correlato con la equidad social, porque en realidad eso lo que implica es que la ciudad se va elitizando cada vez más, es decir, que los pobres que no pueden pagar esos beneficios se van a otra ciudad. Digamos, llevándolo al caso, tensionando, digamos, al extremo el argumento. Entonces, eso es el problema. Y no es algo que uno saca de la galera, es algo que pasa en absolutamente todas las ciudades y en absolutamente todas las intervenciones que vienen en este sentido. Ni siquiera hay una intención de, digamos, podrían haber políticas para tratar de evitar la expulsión. Que existen políticas de recuperación de plusvalía, qué sé yo, y ni siquiera están planteadas en la ley, digamos. Esto es una ley de desarrollo económico y se supone que es efecto derrame después el desarrollo social o el desarrollo territorial. El desarrollo, la planificación urbana viene a abonar, digamos, el desarrollo económico, pero no al revés. Bueno, Así que bueno, nada, es un poco ofrecer esta mirada para poder pensar el resto, digamos, para poder pensar todas las cosas que Gigi fue mostrando en el camino, digamos, desde esa, como que desde, como que con estos anteojos después uno va mirando cada cosa y va diciendo, pues, eso yo por lo menos. Aprovecho y tres meses. Sí. Una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva? Desde el 2008, en 2008 se sanciona la ley de distrito tecnológico. El subtes en 2007 se inaugura las primeras estaciones, las de allá de Jujuy, como más o menos así, sí. Y hay como una correspondencia ahí también en el aumento del valor de la tierra, de los departamentos y sobre todo de los locales comerciales. ¿Eso ya se empezó a hablar? Sí. Comercios hay nuevos, seguro que pasamos por alguno. Comercios hay, pero en general la transformación comercial viene. O sea, el valor del comercio, por ejemplo, se disparó totalmente por sobre la media de la ciudad desde el 2008 hasta acá, locales comerciales. Que además Parque Patricios tiene una tasa de vacancia, o sea, tiene tradicionalmente mucho local vacío. Entonces, bueno, hay que ver si ahí hay una cuestión como de especulación también, de mantenerlo vacío mientras aumenta y después, recién ahora, se están empezando a ocupar. Y después los locales que hay son todos locales más que nada pensados para el trabajador del distrito. Hay cafeterías, por ejemplo, hay una Habana, hay como ciertas cafeterías, locales de cadenas comerciales. Y después hay como pequeños locales ayornados de almuerzo, digamos. Entonces tenés como fondas y qué sé yo, que antes eran para un tipo de trabajador, digamos, de logístico, un laburante, y ahora está lleno de gente de traje, por ejemplo. Esos cambios sí se ven mucho, y se ve claramente en el valor del suelo. Y después, con la Asamblea de la Comuna hemos hecho encuestas y qué sé yo, como para ir tanteando, y hay gente que ya te dice que, por ejemplo, el ABL por el subte aumentó un montón, y los alquileres aumentaron un montón, y además hay una demanda creciente de alquileres que no está siendo satisfecha porque todavía no hay condiciones para la inversión. Digamos, los inversores prefieren todavía poner plata en las TIC que en las empresas, que en los edificios residenciales, porque no tienen el código, no importa, pero el código de planeamiento todavía no tiene todas las ventajas que podría. Así que se está rosqueando también un cambio en el código para poder que todo este perímetro del parque, por ejemplo, se permita la construcción en altura, y bueno, ahí sí, como satisfacer esa demanda en ascenso con precios altos. Pero igual los precios todavía siguen siendo bajos en comparación con barrios deseados por este perfil gentrificador en otros lados. Por ejemplo, yo he entrevistado gente que vive acá pero prefiere vivir en Palermo, pero no le da. Como por ejemplo eso. Entonces, sí. Eso que dijiste esta noche es vital, porque por ejemplo en Urquiza, de la Rúa cambió la significación, es la que destruyó el barrio. No se podía construir más de un número. Y creo que no se podía construir a partir de tres pisos, eran todas casas llanas. Se destruyó el barrio, porque se empezaron a construir un edificio atrás del otro, empezó a faltar el agua, porque las estructuras eran las mismas. Estamos hablando del 95, por ahí, entre el 92 y 95. Era de la Rúa Intendente. Y esa lucha es vital, porque si se logra el cambio de zonificación, listo, se cambió el punto de partida para cualquier resistencia. Porque, aparte, el tema de los coches. Cada edificio son, por ejemplo, un edificio de 7 pisos, son 2 departamentos o 3 por piso, pongamos un auto por familia, ya tenés 3 por 7, 21, tenés 30 autos por edificio. Y eso se ve porque hoy, por ejemplo, no hay lugar donde estacionar. Eso los vecinos lo ven. Sí. Pero bueno, todavía son cosas como muy de clase media, digamos, los reclamos, ¿no? Como, no tengo dónde estacionar, son igual súper válidos, obvio, pero digo, no son desalojos, esas cosas todavía como no se ven así súper, súper. Y eso de vecinos tampoco, grande, no, todavía no. Pero creo que tiene que ver con una cuestión de etapas, digamos. Hay como un perfil más pionero, como una cosa más pionera de estos nuevos habitantes que llegan primero, que son como, no son tipos que vengan a elitizar, tienen un perfil laburante igual que los de acá, pero vienen de otro lado. Pero en general estos procesos son así, como de etapas. Primero llegan ellos y después a ellos, mientras el barrio se va como consolidando un nuevo tejido, se monta sobre eso otros nuevos residentes, así. Y además con el todavía esto, como los valores de Patricios están en aumento, pero todavía son bajos en comparación con otros barrios de la ciudad consolidada, digamos, la ciudad consolidada. Son caros para, en comparación con la zona sur, pero muy baratos en comparación con el resto de la ciudad. Claro, todavía vos te conviene vivir acá que irte a Palermo, a Caballito, a Almagro, qué sé yo. Che, una cosa, tenemos como para ir redondeando, pues en realidad tenemos como organizaciones que nos esperan en cada punto, entonces tenemos que tratar de seguir ese esquema, pero intentando retomar, como tratar de guardarse para después también alguna intervención que quede pendiente, digamos, porque genera debate todo esto y ya nos están esperando bastante. Yo nací en el barrio, me crié y vivo en el barrio. O sea, mi familia estaba en 1905 en el barrio. O sea, puedo hablar un poquito del tema, creo que con un poco más de fundamento que todos los que estamos acá, ¿sí? Entonces yo leí el folletito que me dieron, ¿sí? Y me parece que el barrio está cambiando, pero brutalmente. O sea, cuando yo era así, el barrio era una cosa, era industrial, funcionaba y demás. Hace cosa de 20 años atrás, un poquito más, el barrio está así, o estaba así. Estaba lleno de locales vacíos, casas tomadas, en fin, un montón de cosas que no me complacían a mí en el barrio, ¿sí? Pero veo que ahora ha cambiado brutalmente el barrio. O sea, no nos podemos quejar porque el barrio ha dado un vuelto de 180 grados. No digo 360 porque si no estaríamos en un mundo punto de partida, ¿sí? 180 grados ha cambiado. O sea, alguna persona que camine un poquito por el barrio se va a dar cuenta de cómo ha cambiado. A pesar de muchas oposiciones que hay, ¿no? Muchísimas oposiciones. Desde el gobierno nacional hasta jueces de la capital federal que se han opuesto a que esto reaccione y crezca. Pero creo que ha cambiado un poco. No sé si alguno que es vecino, vos dijiste que sos vecino acá en Chiclana de Boedo, no sé cuántos años hace que estás, pero si ves, vas a ver construcciones nuevas, sedes nuevas que se han instalado, empresas nuevas. Creo que no es para denigrar lo que se está haciendo, sino creciendo. Te digo más, el subte este subte, está programado del primer gobierno de Perón, del año 50. Hasta ahora, nunca, nadie lo terminó. No digo que este haya tenido la idea de terminarlo, pero lo pudo terminar. Gracias a eso, todas nuestras propiedades se están revalorizando. A mí me llaman todos los días para pedirme cuánto vendo mi propiedad. Bueno, pero eso es lo que a usted le parece algo bueno. No, perdóname, no me parece, está a la vista de todos. No, bueno, le doy mi opinión. ¿Yo sí? ¿Vos sos de acá del barrio? Ah, bueno, soy está bien. Soy vecina de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Así por lo menos me reconozco yo. No, yo también, perdóname, yo soy argentino, sí, porteño y conozco muchos barrios. Pero eso que usted dice que todos los días lo llaman para vender su propiedad es, de alguna forma, una expulsión. Porque donde vivió toda su familia hace tantísimos años, como usted dijo, sí. Bueno, en algún momento le van a ofrecer cierto dinero que le convenga. Pero usted no va a poder permanecer en el barrio, o sea, va a tener que ir a otro, en donde hay una revalorización general, perdón, yo lo dejé terminar. Hay una revalorización general del suelo en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos donde usted se sentiría cómodo viviendo. O sea, acá se torna más excluyente, con lo cual hay que ver con ese monto de plata que usted le da, o si en su casa construyen, si en su casa construyen un edificio y ustedes le dan dos departamentos para alquilar, ¿no? O la dinámica que sea. Nosotros en eso vemos una raíz expulsiva. Y a usted, por ejemplo, si usted estuviese alquilando su propiedad, tendría que estar en la disyuntiva de si le ofrecen venderlo, ¿qué pasa con la gente a la que le alquila? Y hay mucha gente que se tiene que ir porque son inquilinos, no son propietarios, el propietario decide vender y esa gente se queda directamente en la calle. Entonces también a mí lo que me interesaría es cuando usted dice el barrio crece, el barrio está lindo, estamos todos mejor. También con qué tipo de gente habla, si la gente del Molino Osiris, que casi se queda en la calle, 30 familias para hacer torres, querían desalojar el Molino, que es su fuente de trabajo, que seguramente lo conoce. Bueno, si eso es progreso, si eso está bien. No, perdón, una cosa, la actividad, lo invitamos a sumarse a la actividad, porque tenemos espacio para debatir y va a estar bueno su aporte también, pero digo, porque nosotros nos están esperando en otro lado también, lo que acaba de decir. No, pero lo invito a sumarse y que pueda, si le interesa. Lo que pasa es que tenemos que recorrer y nos están esperando en otro lado. Yo, imagínense que cada vecino... ¿Me dejás hablar? Bueno, sí. El tema es así. Yo no vivo, primero, no vivo en una casa. Mi familia construyó en Los Patos y Labardén una casa en 1905, como yo te dije. Es una belleza. No pude contenerla porque no tenía poder adquisitivo para comprarla. Yo vivo a dos cuadras de acá, en un departamento que lo pude comprar con mucho sacrificio, que nadie me regaló nada. Me había ido del barrio, había ido a Pueyrredón y Córdoba, también con un departamento que yo compré. Este departamento con la famosa 1050 lo pagué tres veces. Ustedes lo conocen un montón de cosas, ¿sí? Bueno, entonces yo te digo que yo, no es que yo me voy a vender mi departamento y me voy a comprar o alquilar otra cosa. No me voy a ir del barrio. No me voy, no lo vendo el departamento, porque el barrio ha cambiado muchísimo y yo soy pedazo del barrio, ¿está bien? Entonces, ahora que tengo mayores comodidades, mejores centros de asistencia, mejores comodidades para viajar, no me voy a ir del barrio. Porque nos sirve, estamos haciendo cosas acá también en el parque. ¿Le han aumentado los impuestos? ¿Cómo? ¿Le aumentaron los impuestos? ¿Acá? ¿No? No. No. No. ¿Qué vive? ¿De casero para allá? Sí. ¿Y la vida le aumentó? Yo vivo, Yo les comento, mirá, ¿está su vecino del barrio? Sí. Yo vivo hace 30 años en este barrio, antes vivía en Pompeya. Sí. Y lo que la modificación que se vio de fondo, cuando se instaló el polo tecnológico, fue el privilegio de las empresas, que era excepción de la LL por años, por 10 años, ayuda de pagos y instalación de empresas multinacionales que tenía que ver con la tecnología, que es, usted lo está hablando, pero que tenía que ver con la computación y telefónica. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa inflación de impuestos fue para las empresas, pero no para las viejas fábricas que se demolieron en los 90. Usted fue partícipe, vio eso, como que se fueron los vacíos de galpones. Pero sí, cortito. Sí, sí. Esas empresas nacionales, pequeñas fábricas, quebraron y no abrieron de vuelta. Lo que se instaló fue, explico, porque se hizo todo un estudio, y en ese estudio figura que se trasladaron oficinas de otros lugares de la ciudad acá, por el beneficio de excepción de impuestos y la posibilidad de abrir otras oficinas además de consolidar y construcción. Lo que se abrió fue lugares de computación. Bueno, acá hay una cuadra, hay un lugar que se hace, que también hay lugares que se reproduce en tecnología, que es la instalación de computación, ¿no? Pero lo que ocurre que el ABL aumentó. Como aumentó las patentes, aumentó también la patente de autos, aumentó también el ABL. Pero lo puntual es que la reconstrucción de las industrias, día a día se siguen cerrando talleres y pequeñas industrias y fábricas, porque no tienen facilidad de pago y tienen que pagar los impuestos, no se les facilita el acceso al crédito, y tiene problemas para competir con las importaciones. Entonces todos estos cambios tienen que ir de la mano. Es decir, ¿cómo puede fabricarse acá si con estos impuestos y con las altas importaciones que hay, qué facilidad de competir? Realmente no, es muy, muy mínimo la apertura que se dio para la pequeña industria, que es la que realmente dio trabajo antes a los 90, pero no hubo un cambio en cual recuperar a eso. Usted lo que dice es eso, que ese vaciamiento se produjo en ese momento, pero no es realmente esa vuelta. Es muy poquito lo que realmente se modificó en cuanto a eso. Eso es realmente, sería interesante que se... Que se...